Los Laches. La Vox. El Barrio. La Radio. Los Niños. Los Abuelos. Y la Historia. Viajeros radiofónicos, guardianes de la memoria. Bueno, yo les voy a comentar una cosa. En el barrio la mayoría eran ranchos, ranchos construidos en madera, latas de, con latas, cartones, se hacían las piezas, las casuchas. Y no habían calles ni carreras, eran caminos, cada uno por un lado, camino para como 4 o 5 caminos. El único que era la entrada al barrio era por el camino de los burros, llamábamos, que era del Guavio para arriba, por donde ahí ya había una loma y la llamamos Los Pinos, por eso es que se llama el Colegio de Los Pinos, porque ahí había los hornos y ahí habían dos pinos. Entonces se llamaba el Punto de Los Pinos. Ahí vivía un señor zapatero, don Tomás. Él hacía zapatos y arreglaba zapatos, pero en esa época se usaban las botas de llanta. Él hacía zapatos de bota de llanta, pero eso eran eternas, se acaban era por encima, pero por debajo eso no, los cosía a mano. Y tenía mucho pedido por eso, porque eso duraba muchísimo. De ahí para arriba subían, encontrábamos a, por aquí, por la quebrada más Charrerón, vivía un señor que criaba marranos. El que criaba marranos era un... El papá de José Anatolio, sí, ahí también, ya sobre la loma. Estaba don, ahí tenían criaderos, la mayoría tenía mucha gente de criaderos marranos, de eso vivían. Y vivía don Justo Acuña, que era el que le digo de los fuelles. Ahí estaba don Simón González, que era el que tenía sus sembrados de tallos. También sembraban cebolla. Casi todo era, cada uno tenía su... Había mucha mana. Casi había mucha mana porque había mucha agua. En esa época había mucha agua. Entonces había mucho barro también. Las quebradas se le pegaban las alpargatas de uno al... Por lo menos en la loma era mucha greda. Se pegaban esas alpargatas, eso tocaba quitárselas uno y arrancarlas porque eso quedaban ahí. Ahí pegar. Somos guardianes de la memoria, por los recuerdos vamos a luchar. Somos guardianes de la memoria, con los ancestros hay que conversar. El primero que empezó a la construcción de los barrios fue, que yo recuerde, ¿no? Don Achardi, él trabajó con el municipio, él era arreglar parques y avenidas y todas las cosas, obras públicas. Entonces él le tocó vivir él trabajaba mucho en el parque Mario Eugenia Rojas, ese es donde arreglan ahorita los repuestos y toda vaina, pues ya por la 18, la playa que llaman. Allá se conoció con un señor que se llamó Pedro Pablo Vaquero. Él era policía de los niños, infantil. Le digo, oiga, yo no, es que yo tengo muchos muchachos. Dijo, vaquero, tengo como 10 hijos. Digo, ¿y no tiene casita? Dijo, no. Y estamos haciendo un plan arriba en el barrio para construir vivienda para interacción social. Digo, ¿y cómo hago? Y no, pues si quiere vamos y hablamos allá. Y hasta ahora empecé a hacer el barrio, antes nos colabora. Él sabía, era policía, pues, había mucha ignorancia. Que la gente, ¿no? Entonces lo invitó, y si la Junta de Acción Comunal le hizo un sitio ahí donde están los pinos. Ahí se hizo el primer asentamiento para él, Me hicieron una caseta, le hicieron una escuelita que se llamaba Abraham Lincoln. Pequeñita. Y a la parte del lado arriba, hicieron ahí donde está la asociación, hicieron una casa modelo. El doctor Rincón vino, dijo, es que pasa esto, el gobierno está interesado en hacerles barrios dignos, unas casas que sean, tengan sus servicios y tengan. Entonces la gente dijo, claro que sí, pero entonces me dejan mi terreno. Y dijo, no, usted no se le puede dar todo el terreno porque usted unos tienen mucho, otros no tienen nada. Entonces usted tiene que repartirse todas las casas que uniformes como un plan de vivienda. Además hay que hacer calles, carreras, servicios. ¿Sí? Entonces tiene que ser bien planificado. Y los interesados en esto, no se les va a cobrar el terreno porque el terreno ya es de ustedes, por posesión. Gente que vive 50, 60 años acá, ¿qué se les va a cobrar? Si es que eso ya se lo ganaron ustedes, eso ya es de ustedes. La Caja de la Vivienda Popular lo que va a hacer es hacerles un préstamo en materiales para que ustedes construyan sus casas con autoconstrucción. Entonces ya vino el programa y ya la gente, Osvaldo Cardoso, que eran los nuevos, los jóvenes más en esa época, nos fuimos al barrio Policarpa, porque estaban diciendo que no, que era que nos querían sacar de acá y que nos, entonces fuimos a hablarnos con el barrio Policarpa y dijeron, no se acompañaron, no se van a agarrar, sacar, vamos a la Plaza de Bolívar y no sé. Ya después dije, no, pues no hagan eso, es que ustedes se están llegando a convencer de esa gente y no, eso no es así, aquí va a ser una cosa real. Es más, mire, vamos a traer un plano y así va a quedar más el barrio, se les trajo el plano, se les trajo el señor Mesa, que era el arquitecto y toda la vaina, y se dieron cuenta que sí, que se iba a hacer el barrio. ¿Eh? Entonces ya empezaron a, mire, vamos a hacer un programa de las primeras 5 manzanas. La 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. En eso vamos a nombrar a cada manzana, se le va a llevar un coordinador. Porque va a recibir los materiales, los va a distribuir, va a coordinar todo. Y usted se trabaja sábado y domingo por autoconstrucción. Y así se empezó el programa. Antes, ahora y después. Viajando por la memoria, reconocemos nuestra historia. Y lo primero que se empezó fue a abrir carretera. Ya lo grave fue que la única vía de penetración era por el Guavio, pero de ahí la loma esa no iba a pasar. Fue como un camino de los burros, apenas que pasaba un burro nomás. Esto era abajo el callejón ese. De manera pues de que no dejaban pasar más, no había paso por ahí. Entonces le dijeron a la Caja de la Vivienda Popular, dijeron, no, eso es imposible hacer eso. No, eso no se puede. Tienen que subir por allá, toca hacer un puente allá por el lado de la Peña, para que pasen a los Laches. No, pero bueno, está bien, hacemos el puente, pero eso se necesita más comunicación por otro lado. Entonces, como habían nombrado a la Brigada de Institutos Militares, llegó el doctor, trajeron los militares y trajo un señor, Capitán Luna. Capitán Luna vino y miró el terreno y dijo, sí, nosotros podemos colaborar con trayendo una volqueta, traer un bulldozer y, ¿sí? Entonces lo primero que dijeron, bueno, entonces necesitamos para abrir las vías de penetración, lo primero tiene que ayudarnos a tumbar todos los eucaliptos que haya. Eso es para hacer espacio. Y lo segundo es, vamos a echar recebo para todas las vías. Donde se va abriendo vías, se va recebando. Entonces tocaba traer de arriba, después allá del 11, traer piedra y recebo para emparejar las vías que se hicieron. De ahí el Capitán Luna, le dijeron, doctor Capitán Luna, lo que pasa es esto. No se puede hacer ampliar esa vía. Nos tocaría rellenar ahí la quebrada. Y entonces dijo, voy a ver qué hago, dijo el capitán Luna. Y le dijo al teniente Lombo, usted encárguese de eso a ver qué puede hacer. Y no, pues dinamitamos eso. Eso es pura tierra, piedra arenisca. Dinamitamos eso. Entonces cerraron a la entrada el Guavio y los chinos, que no, más que todos los chinos, ¿no? Curiosos, nos aislaron para un lado y metieron dinamita y explotaron esa vaina y en las volquetas cargaron eso y ya por la mañana y por la tarde eso ya había espacio, la gente echando pólvora y contentos de que se había hecho la vía y la gente que no, que eso no se puede hacer, sí es que se puede, todo se puede. Entonces uno puede hacerlo, lo puede hacer. Ya que sí se pudo, entonces ahí está la vía principal del barrio. Entonces que decían que no se podía. Ya que todo se puede. Lo mismo esta vía no venía por acá, venía era por este lado. Esta vía era, esto era una casa, ahí era un colegio, una escuela. La escuela de Efraín Cañavera. Eso era ahí. Entonces subían por allí y salían allá únicamente para bajar el carbón de la mina. Subían y bajaban por ahí, pero no. En el Guavio no había paso, tampoco era un puente, era un abismo. Ahí donde están los pastuzos, eso era un abismo. Es lo que hicieron, eso era, pero ahí se murieron cantidad de gente porque se emborracharon de Puno y se iban de cabeza allá. Mucha muerte, encontraba eso, sacaban cartos, la policía cartó. Sacaba gente de ahí, bajaba uno, venga a ver, ayúdenme a sacar a este paciente. Se murió. Ahí murió harta gente. Viajeros Radiofónicos Guardianes de la Memoria es un proyecto ganador de la beca para el reconocimiento y la activación del patrimonio cultural de sectores sociales del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en el marco del Programa Distrital de Estímulos 2024.